historia comienza en una isla remota, la más alejada del mundo. Después de atravesar el inmenso océano en frágiles canoas, los polinesios llegaron a ella hace 1600 años. Yorana Akorua, ¿dónde están los hombres y mujeres de esta tierra? Hablaban maorí, la lengua que aprendieron de sus antepasados en las costas orientales de Asia. Aquí no vive nadie. La isla está vacía. Es buena tierra. La llamaremos Rapa Nui, Isla Grande. Nos quedaremos. Rapa Nui era una isla verde, espléndida, cubierta de árboles y animales salvajes. Pero no hay ñame ni papa dulce. No importa. Cortaremos los tumus, los árboles, y sembraremos lo que nos gusta comer. Para eso trajimos semillas desde el otro lado del mar. Hay buen pescado, pero ¿cómo asarlo? No hay problema. Cortaremos los árboles y tendremos madera abundante para quemar. Y así pasaron los años. Los Rapa Nui llevaban una vida feliz y despreocupada. Rindamos homenaje a los abuelos que nos trajeron hasta acá. En el volcán Rano Raraku hay buenas piedras para tallar. Allá subieron y esculpieron moais, estatuas de piedra en memoria de sus antepasados. Ya está listo el moai, pero ¿cómo lo movemos de aquí? Podemos cortar árboles y rodar las estatuas sobre los troncos. Buena idea. Pero necesitaremos muchos troncos para llevarlos hasta la orilla de la isla. Los Rapa Nui siguieron cortando árboles para sembrar, para cocinar y para arrastrar las enormes estatuas. El moai de nuestra familia tiene la altura de 4 hombres. Pues el nuestro es un gigante. Y sucedió que en aquella isla comenzaron a escasear los árboles. Ya no tenemos madera. Los de la otra orilla, los orejas largas, sí tienen. Comenzaron las peleas entre los habitantes de la isla. Para apropiarse de los árboles del clan vecino, construían moais que les dieran buena suerte. Y para mover los moais, necesitaban más y más árboles. ¡No lo cortes! ¿Por qué no voy a cortar este tumu? Porque es el último árbol que queda en la isla. Y ya no tenemos madera ni para hacer una canoa y escapar de aquí. En 1722, la flota del almirante Jacob Rojefen llegó por accidente a Rapa Nui un domingo de Pascua. Miren la fecha, se llamará Isla de Pascua. El almirante holandés encontró unos 3.000 isleños empobrecidos, sembrando ñame y papa dulce sobre un suelo rocoso y erosionado. Una tierra sin árboles. Los antiguos polinesios no eran mejores ni peores que nosotros. Como todos, tenían sus creencias y sus costumbres. Abusaron de la naturaleza y la naturaleza protestó. Lo que pasó hace siglos en Isla de Pascua está pasando ahora en el planeta. Hoy, como todos los días del año, desaparecerán 50.000 hectáreas de bosque húmedo. Cada segundo que pasa, 1.000 toneladas de tierra fértil se pierden para siempre por la deforestación y los daños ambientales. Si la naturaleza pudiese hablar, Diría que nunca tuvo huéspedes tan poco inteligentes como los seres humanos, que destruyen en segundos lo que ella tardó siglos en crear. Ojeidita de Tavis Araonado es un joven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, de lunes a viernes son las 6 y 25 minutos de esta mañana. Un poco tarde, bueno, pero estábamos escuchando esta historia de los Rapa Nui allá en la isla de Pascua, Juanchi. Ah, ¿qué estás haciendo? Sí, bueno. En la isla de Pascua, bueno, fue hoy en 1722, si no me equivoco, si tengo lejos el apoya año. Ajá. Llegaba el chabón este, que todos conocemos. Sí. A ver, para, vamos a hacer un poco más. El almirante holandés Jacobo Winograd. Sí, más o menos, Roggeveen. Descubre Rapa Nui, o sea, la descubre para él, digamos, para Holanda. Claro, sí. Y le pone el Isla de Pascua porque dice, mira, ha caído un domingo de Pascua, vamos a meterle Isla de Pascua y ya. Y ya está. Y bueno, se caguen los demás, pero bueno, igual se estaban haciendo cagar, así que... Gran desastre. Bueno. Aquí estamos en un Julio Más por FM, La Voz de Tafí Viejo. Bueno, unos días... Están tocando unos días de lluvia, se nos mojó el fin de semana. Ya a partir de cuándo, el viernes que está lloviendo, ¿no? Fue la tormenta que empezó a llover allá en el. Claro, justo estábamos en 25 de mayo y Chile. Y cayó una lluvia que bueno, no lo dejó que convirtiera en el penal ni siquiera. Nosotros al momento de la lluvia estábamos allá arriba, en la Utinger al 1900, en la zona de conflicto. De conflicto innecesario, porque es una cosa completamente solucionable para gente que está en el poder, que tantas soluciones da cuando quiere y que tanta indiferencia tiene cuando quiere. Así que bueno, estuvimos maldad, no hay indiferencia, yo no quiero ser tan categórico. Yo hablaría de indiferencia, que es una forma de ser malo, en términos de que la gente que está viviendo allí, por la indiferencia de los funcionarios o de la maldad de los funcionarios, según Juanchi, aclaro, yo no dije maldad. Yo me hago cargo. Yo no. Yo digo indiferencia, porque la indiferencia también es una forma, es una forma de hacer las cosas. Bueno, ante la indiferencia de esta gente, bueno, esta gente está viviendo una situación bastante precaria, muchos de ellos. Están instalando sus casas, están instalando sus viviendas, están instalando allí con sus familias. Vimos muchos chicos en situaciones muy precarias de vida, y a pesar de que sus familias, sus padres, están haciendo un esfuerzo bastante grande para conseguir, bueno, lo que muchos de nosotros anhelamos, que es la vivienda propia, el terreno propio. Convengamos, el terreno ya es de ellos. Ellos están en condiciones precarias porque el municipio no les da ni 5 de bola, se han cansado de ir a golpear a puertas, se han cansado de hacer notas y el municipio no los atiende. Bien, esa es una de las noticias que vamos a desarrollar hoy y que vamos a desarrollar casi toda la semana para ver hacia dónde se llega con este conflicto, que en realidad podría no ser un conflicto, pero bueno, la indiferencia de alguna gente, la ineptitud de otros y la hijiputez de otros tantos hacen que una cuestión que yo creo que es fácilmente solucionable por la vía del diálogo, de la negociación, no llegue a buen puerto y esta gente ya va a ser un año que están ahí, ya hace un año que están ahí, viviendo una situación que innecesariamente, si realmente los políticos que nosotros tenemos en Tafí Viejo fueran realmente políticos, dándole solución a la gente, no pensando únicamente en las elecciones del año que viene y viendo cómo armamos o cómo desarmamos, sino políticos, y estoy hablando de todos, no únicamente de quien tiene la responsabilidad y quien fue electo por eso, que en última instancia es el más responsable o el primer responsable de todas las cosas, porque ha sido delegado por el pueblo para que resuelva los problemas, sino también por todos aquellos que pretenden ser en algún momento, o que algunos de los cuales son en otras instancias de la vida institucional política, referente de Tafí Viejo. Hay ahí 80 familias, multipliquémoslo por 3, estamos hablando de más de 250 personas, por lo menos, que están sufriendo una situación innecesaria por la ceguera o la maldad, como dice aquí Juanchi, de los funcionarios políticos de Tafí Viejo. Bien, dentro de las noticias también hay novedades en el ferrocarril, en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Van a ingresar 25 personas. No, mira, son novedades, pero son novedades con la chanchada adentro, ¿entendés? ¿Qué? ¿Pero no es cierto entonces? No, sí, es cierto. Van a ingresar X cantidad de personas, no más de 25, se puede decir. Pero ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que una lista nosotros ahí? Una vez sí. Vivimos un día que fuimos a los talleres ferroviarios, sí, a entrevistar gente, porque justo se estaban manifestando, con justa razón, pidiendo fuentes de trabajo. Y el ingeniero Carlos Varela nos dijo, yo me estoy reuniendo con esta gente, yo sé cómo viene la mano. No hay que hacer quilombo, yo sé que dentro de 20 o 30 días yo entiendo voy a tener... su situación. Exactamente. Dijo, yo entiendo su situación, se puso en el lugar de esta gente, asumió y que esta gente tenía razón. Y a nosotros nos dijo que iba a tener novedades en un corto plazo. Nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar. Eso realmente era cierto, digamos, hubo novedades en el corto plazo. Pero a mí me parece que a mucha gente le metieron... el choto, literalmente. No, y no se puede decir esa palabra. Sí, es temprano todavía. Es temprano, los chicos están durmiendo. La estafaron, la engañaron. Bueno. No cumplieron su palabra. ¿Ah? O sea. Yo realmente no sé. El pene no en última instancia. Bueno, sí. Por Dios. En el ano. De esa lista de 25 personas, se tacharon a 12 personas porque, sí, digamos, porque tal vez estaban excedidos en tirar algún que otro petardo, no sé, en hacer alguna pantomima para los medios y en protestar dignamente por un puesto de trabajo. Y no solo eso, bueno, a eso se le suma que te dicen, bueno, hay 12 menos y entran 6 de Divaco. Bueno, métemela un poquito más. Entran 6 de Divaco, todo bien. ¿Y cuál es el antecedente para que entre esta gente de Divaco? De que por ejemplo, Varela trabaja en Divaco. Y Tavera también. Tavera es como un segundo ahí de Varela ahora con el otro impresentable Carlos Villa. Entonces, bueno, uno dice, bueno, entran unos cuantos y después viene el otro. Ya vamos a hablar bien, de... Vamos a dejar pendiente de la información. Bueno, otra más, hablando de la maldad o de la indiferencia o de cómo solucionar los problemas. Aquí la gente que se queja es castigada, la gente que lucha es castigada, cuando deberíamos verlos como la vanguardia o como la gente que más se preocupa por la situación de los talleres, y no discriminar a la gente que pone un granito de arena para que esto esté mejor. Aparte, es gente mayor que por ahí no les cuesta nada hacerle el aguanto y unos cuantos años más en el ferrocarril para que puedan jubilarse más o menos dignamente. Bueno, pero es parte de los negociados que hay, los acuerdos políticos que hay. Hay empresas que cobraron una X cantidad de dinero por un trabajo que nunca hicieron, como el caso de que se hizo en el taller ferroviario. Ah, sí, se hizo en un 60%, se podría decir. Claro, ahora ingresa gente... El mismo ingeniero Varela, o sea, no sé qué antecedente ferroviario tiene. El único antecedente que tiene es que trabajó en Divaco, que Gassenbauer o algunos ministros también alguna relación tienen por ahí. Y bueno, esos son los manejos que hay hoy en el taller ferroviario. Y bueno, que en alguna manera, según nos contan y nos ha hecho llegar gente que está ahí, van a enfrentar esta situación y van a hacerle entender que los ferroviarios de Tafí Viejo no se quedan callados. Por otro lado, sigue la resistencia en Algalá. Se sigue continuando con la lucha en esa zona por la minería, tanto de Minera Lumbrera como de Agua Rica. Vamos a hacer un informecito sobre eso. Se cumplió una nueva fecha del torneo clausura que ubica a Boca Juniors penúltimo en la tabla y a River creo que antepenúltimo. Perdieron lastimosamente los dos. San Martín por otro lado empató y tiene muy pocas chances de clasificar entre los cuatro primeros, lo que lo habilitaría para pelear un puesto. Pero bueno, no, está lejos, pero matemáticamente todavía tiene chances. El partido Atlético sabemos se suspendió por la lluvia y se jugaría el 28 de abril, no se sabe bien. Este martes ya hay otra fecha apurando el calendario porque se viene el Mundial, así que hay que ir jugando. Las chances de Atlético son bastante complicadas también. Las cosas están como están, Independiente sigue como puntero y vamos a desarrollar también esta noticia. También se cumplen 8 años de la desaparición de Marita Verón. Se va a hacer un reclamo hoy mañana en la Cámara de Diputados de la Nación y el día jueves se va a pasar un documental sobre el tema de Marita Verón, un documental, una película que está producida entre otros por Eduardo Ariberti, que va a llegar a Tucumán, ahí a los cines del Solar. Se va a pasar esta película que reivindica el tema de la lucha de la madre de Marita Verón y el tema pone en el tapete el tema de la trata de personas y de la prostitución como el fundamento de este secuestro de las personas. Y ahí por suerte ya no va a importar que Yerba Buena quede lejos y hay que ir. Hay que ir. Felipe que él... Aquí el amigo ha expresado en más de una ocasión su cuestionamiento a Felipe Piña. A mí me gustaría que vaya y le discuta a Felipe Piña aquí de macho yo, somos todos. Obvio, acá se lo tiro. Aquí son todos machos, pero yo quiero que la verdad que vaya y le diga vos lo que decís. Ah, sí, está entrenado para eso, está entrenado. Vos estás entrenado para cuestionar, no, sos un provocador profesional. Obvio. Se cumplieron ayer 3 años del asesinato de Fuente Alba, el docente neuquino que fue muerto por la policía de ese lugar. Se sigue reclamando justicia en términos penales, ya está resuelto quién lo mató y ha sido juzgado y sentenciado, pero lo que se busca es castigar a quienes fueron los autores intelectuales de esta represión. El gobernador de Neuquén, Sovich, candidato a presidente después, que sigue bajo la impunidad que le otorgó estar en el poder. Se cumplieron 3 años de este hecho lamentable y que también se va a rendir un pequeño recordatorio sobre esto. Por otro lado, la ministra de Industria y Turismo, Débora Giorgi, dijo que la mayoría de los empresarios están con el gobierno. Están viviendo una época de esplendor y apoyan fundamentalmente la política económica de este gobierno. Por otro lado, hay una encuesta que muestra que 3 de cada argentino solamente confía en la justicia. ¿3 de cada cuánto? Generalmente se dice de cada 10. No, vos sabés que de cada 5 mucho de la encuesta ahora. Eso es lo que estoy viendo, en este caso es 3 de cada 10. El 70% de los argentinos no cree en la justicia, o cree poco, o cree un poquito menos. Son distintos niveles de descreimiento. Solamente el 30% sería cree que la justicia es justa. Yo me instalo entre los 70 y el 70% es. Van a recordar al periodista Eduardo Ramos, que fue secuestrado en la década del 70 junto a su señora, y será parte de los testimonios, sus secuestros serán parte de los testimonios que se siguen en el tema del juicio a Menéndez y demás por el centro clandestino que funcionó en la jefatura de policía. Son las 6:40. Evidentemente el reloj se murió la pila. Sí, ya lo estuve revisando. Así que vamos a tener que recurrir a la tecnología. Son las 6:40 de esta mañana. El tiempo es de 14 grados 2 décimas, la humedad del 91%, la presión de 953.6 hectopascales, los vientos soplan del oeste a 14 kilómetros por hora. La temperatura máxima de hoy será alrededor de los 21 grados, la mínima en 13 grados. Se pronostica para hoy un día nublado, ya para mañana se pronostica un nublado parcial, ya sin lluvia, con una máxima de 26, una mínima de 14, aumenta un poquito la temperatura. La verdad que está haciendo bastante frío, uno que se moviliza en dos ruedas sufrió en las manos las inclemencias del tiempo, está haciendo bastante frío para los que andamos en moto. Bueno, las farmacias de turno hasta las 8 de la mañana son la farmacia de los Andes, de Alén Primera Cuadra, y la farmacia Nueva Magistral de la amiga Amelia Costa, ahí en Congreso 801, el Congreso Esquina San Juan sería. La Nueva Magistral de Congreso 801 y la farmacia Los Andes de Alén Primera Cuadra son las farmacias que están de turno hasta las 8 de la mañana. Así que bueno, después de las 8 vayan y caminen y fíjense, ya está también. ¿O no? ¿Ah? Sí. Inscripciones de impuestos y todo eso. Al lado de Alem Motos, en Alberdi Casi Esquina Alem, está la solución para tu negocio o empresa. Estudio Contable de Luis López. Evítate todos esos bolos, evítate todos esos problemas. Comunicate al 154-67-2847. Contador Público Nacional, Luis López. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia por supuesto está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Mucho más. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Un Chucho Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, aquí estamos en Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de su dial, señora, señor. Número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 461-9315. Celular para los mensajes el 155-677-3778. Son las 6 y 48 minutos de la mañana. Bueno, ayer se jugó una nueva fecha. Bueno, se terminó, se completó la fecha número 12 del torneo de apertura de fútbol, que comenzó el día viernes, el 2 de abril, con dos partidos, uno que terminó 0-0, que fue Huracán Colón, y el otro que también terminó 0-0, pero que fue suspendido a los 22 minutos del primer tiempo por la copiosa lluvia que caía sobre la cancha de Atlético Tucumán. Llovió mucho más allá que acá, ¿no? Acá llovió bastante poco. Bien, suspendieron el partido. Atlético había errado un penal en esos 22 minutos. Comenta que para el 28 de abril sería la fecha de donde se va a jugar de nuevo este partido. Se va a completar este partido. También el sábado se siguió jugando la fecha. El sábado 3 de abril, Argentino le ganó a Chacarita por 2-1. San Lorenzo, perdió contra con Gimnasia en su cancha por 1-0, y que bueno, que significó la renuncia de su técnico Simeone. Simeone es experto en llevar al fondo de la tabla equipos grandes. Por otro lado, Tigre de un batacazo le ganó a Newell's en Rosario por 2-0. Independiente le ganó a Arsenal con lo justo por 1-0. Y el día domingo Estudiantes y Banfield empataron. Boca, bueno, dentro de lo que es la rutina de Boca, viene perdiendo. Perdió después de 20 años, por primera vez en 20 años, perdió de local con Rosario Central. Perdió por 2-1. Godoy Cruz le dio vuelta un partido ahí, bueno, no dio vuelta, en 2 minutos le metió 2 golazos a Vélez y bueno, se pasó a otra cosa. Lanús, por otro lado, también hizo hizo uso y abuso de otro que viene a los golpes, que River Plate. Le ganó una serie. Mira, yo lo veo a Boca y Boca, mal que mal, te saca una que otra jugada en el partido de gol. Te hace una que otra jugada. No juega mal, la toca. Bueno, por ahí Riquelme se ilumina, te deja uno o dos jugadores solos. River, por Dios, River no juega a nada. Es lamentable el estado que está ese club. Un equipo que, bueno, uno siempre se caracterizó por jugar muy bien al fútbol y por tener buenos jugadores. Bueno, se ve que hicieron mal las cosas durante mucho tiempo. Ya ni siquiera buenas divisiones inferiores tiene River Plate. A ver, el amigo Buni. Buen día, Buni. Después de estos resultados, la tabla quedó con Independiente con 27 puntos como puntero absoluto. Godoy Cruz lo sigue a 24 puntos, a 3 puntitos nada más. Argentino Junior ya está ahí, 22 puntos. Estudiantes 21, Vélez y Banfield 19. Tigre 18, Lanús y Arsenal con 17, Huracán, Gimnasia y Colón con 16, Newell's con 14, Chacarita y Racing con 13, recordemos Racing tiene un partido pendiente, River con 12 y penúltimos en la tabla están San Lorenzo, Boca y Rosario Central. Cierra la tabla con 5 puntos Atlético Tucumán, que sabemos que tiene un partido pendiente. El descenso ya se puso cada vez peor, porque los que están por arriba de Atlético, salvo Chacarita, que ya está hundido ahí con Atlético, ganó Rosario y ganó Gimnasia. Y bueno, ya si gana Racing, peor, ¿no? Porque Racing juega con Atlético. Así que, hay que ir preparándose, gringo, el año que viene. Bueno, el año que viene, ahora que después nos vemos de nuevo. Después del Mundial, después de muchos años reeditaremos el clásico en una división, nos podremos encontrar. Se podrán encontrar nuevamente Atlético Tucumán y San Martín. Bien, también vamos a dar los números de oro cuando son las 6:53 minutos de esta mañana. Los números de oro de la Gaceta de hoy, 5 de abril del año 2010. We'll be right back. Bueno, aquí están papel, tijera y piedra, papel y lapicera. Los números de oro de hoy: 74, 74, 31, 31, el 12, 12, 88, 88, el 27, 27, 79, 79, el 07 o 7, 44, 44, 71, 71 y 36, 36. Número de la suerte es el 5.286.995. Me olvidé del cartoncito, yo tenía. ¿Tenés uno? Sí, se lo robé a la Gulli, así que gracias. Ah, bien. El número de la suerte es 5.286.995. Sorteo un televisor JBC LCD de 32 pulgadas. Si JBC se digna tirar un centro que nombramos acá, hicimos publicidad. Así que, bien, repetimos los números de oro: 74, 31, 12, 88, 27, 79, 07, 44, 71, 36. Y pasaron las noticias superfluas por. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Es hermosa la rubiedad como hermosa es la morenidad. En Chile habitamos muchas culturas y pueblos. Porque somos un país multicultural. Para mi patria boliviana se va la primerita. Hoy, Bolivia somos tú y yo. Y todos los jóvenes, las mujeres, los hombres de América Latina. ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación! ¡Por ella doy mi vida, también mi corazón! Hoy nuestro corazón está con ustedes, hermanas y hermanos bolivianos, que están dando una lección de dignidad al mundo. Jayaya Evo Morales. Dos de cada tres bolivianas y bolivianos te respaldan, te dieron su voto y su confianza. Estamos contigo, hermano, y nos sentimos orgullosos de que seas indio, como nuestros antepasados que poblaron Abya Yala. Indio como los verdaderos dueños de estas tierras antes de la invasión europea. Jayaya, pueblo de Bolivia. Todos los países de la UNASUR están contigo y te apoyan. Por primera vez, el continente de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, de Tupac Katari y Bartolina Sisa, por primera vez la patria grande de Bolívar, tomó una decisión soberana, sin pedir permiso al Imperio del Norte. Como ciudadanas y ciudadanos, expresamos nuestra solidaridad con las familias de los campesinos asesinados en el departamento de Pando y rechazamos la violencia racista y el saqueo de las instituciones públicas llevado a cabo por la llamada Juventud Cruceñista al servicio de los terratenientes y la oligarquía. Como latinoamericanas y latinoamericanos, rechazamos el permanente intento de golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales y de otros gobiernos progresistas de la región, promovido como siempre por Estados Unidos. Y nos alegramos de la expulsión del embajador gringo Philip Goldberg, bien conocido por sus conspiraciones en la antigua Yugoslavia. ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación! Como radialistas, nuestra solidaridad con Radio Patria Nueva, con la red de emisoras de Herbol, con los colegas de Radio Alternativa de Santa Cruz, Radio San Miguel del Beni, Radio Aclo de Tarija, Radio Ichilo en la provincia cruceña de Yapacani y con decenas de radios de los pueblos originarios, emisoras indígenas, comunitarias, universitarias, populares, que están ganando la guerra mediática declarada por los grandes canales de televisión y por una prensa vendepatria. ¡Viva nuestra patria Bolivia! La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. La ira, la ira, la ira, la ira. un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Que eso fue la interferencia de una radio boliviana que se metió aquí en la transmisión de un chullo más. Estos bolivianos se metieron acá, bueno, están contentos parece. Bueno, aparentemente, bueno, las cosas en Bolivia parece que no han cambiado mucho. El gobierno ganó donde se decía que iba a ganar y perdió donde se decía que iba a perder. Según encuestas de boca de urna, porque los resultados van a tardar un poquito más en ser dados oficialmente, el Movimiento al Socialismo, que es el partido del presidente Evo Morales, ganaba la gobernación de 6 de los nuevos departamentos del país: Chuquisaca, con el 56% de los votos, Cochabamba, por el 64%, La Paz, Oruro, Pando y Potosí. Paralelamente, la oposición se imponía en Beni, con el 37% de los votos, Santa Cruz y Tarija, con el 49,9%. En tanto, la agencia estatal, atribuyeron estos votos y decían que se peleaba voto a voto las gobernaciones de Pando y Tarija, cuando aparentemente esto estaba ya resuelto según la boca de urna a favor del gobierno. Por otra parte, la mayoría de los medios privados atribuye a la oposición el triunfo para las alcaldías de 5 de las 10 ciudades principales del país: Potosí, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Trinidad, contra 4 del oficialismo: Cobija, Cochabamba, El Alto y Oruro, y un resultado todavía indefinido en La Paz. El boliviano actualmente siente que lo electoral es una manera de expresarse como ciudadano y ejerce un tremendo derecho de elegir a sus gobernantes, dijo el expresidente de Panamá, que fue como una especie de consultor para estas elecciones. Lo de hoy fue la segunda votación en 4 meses y la quinta vez en 5 años que la de ciudadanía acudió a las urnas, ya sea para elegir autoridades o en consulta ciudadana. Antes eran golpes de Estado y dictaduras militares, luego la democracia pactada con partidos que ganaban con el 20% del voto y cada año cambiaban presidente. En los últimos 5 años, la democracia pactada, hubo 5 presidentes, afirmó. Esto lo estamos cambiando con nuestra gestión, garantizamos la democracia, pero también cada año hubo votación y cada año hubo nuevos resultados. Con 5 millones de ciudadanos habilitados, en 4.000 centros de votación fue bastante tranquila la votación, casi no hubo problemas, y solamente el partido oficialista presentó candidatos en todo el país. Bueno, esperemos que esto siga así. Lo cual no es poco, porque se elegían muchas cosas, eran como... No, aparte convengamos que la oposición en Bolivia está bastante dividida. El último candidato, el que salió candidato a presidente de Bolivia está preso, claro. Y está, no solo está preso, bueno, está juzgando por el caso de represiones que tuvo, que fue uno de los gobernadores de una de las localidades de ahí de Bolivia, creo que es Pando, y bueno, está preso y era el candidato a presidente, o sea, lo que habla de que la oposición no pudo juntar todavía. No, y de hecho, bueno, la oposición logró supuestamente 3 de 9, lo cual le da un aire a Evo, que necesitaba 7 como para estar bien, pero era... Sí, no, ratifica, digamos, que en las ciudades grandes, con clase media, con mucha clase media, al gobierno le cuesta acceder. Bueno, un poco pasa lo mismo acá en Argentina, salvando distancia. Cristina Fernández no es Evo Morales, ni la política que ha llevado adelante Cristina Fernández mucho no tiene que ver, o sí tiene que ver, pero nada, pero hay distancias bastante grandes entre una y otra, bastante grandes, a pesar de que ambos gobiernos conjugan la unidad latinoamericana, digamos que están en contra del ALCA, de que buscan, digamos, un Mercosur fuerte para poder tener un mejor acceso a otros mercados y a la vez negociar en mejores condiciones con otros bloques económicos y demás, que hay a nivel latinoamericano, hay muy buena onda entre estos países. Sin embargo, a nivel local, bueno, Evo Morales, una de las primeras medidas que tomó fue nacionalizar y estatizar el petróleo, entre otras tantas cosas que hizo. Bueno, sin embargo, las clases medias, tanto de allá como de acá, no lo quieren, no la quieren a Cristina, aparentemente, a pesar de que hoy leía por ahí que 3 millones de vehículos volvían a Buenos Aires de las mini vacaciones que tuvieron. Esas mini vacaciones que tuvieron y la situación económica que se vive no tiene nada que ver con el gobierno. El gobierno tiene que ver cuando les va mal. Si les va mal, es culpa del gobierno. Si les va bien, es mérito de ellos. Así es la gente. Y bueno, así estamos también, ¿no? Pero sin embargo, el otro día veía una encuesta de que en caso de ir a elecciones, el primero en las encuestas es Néstor Kirchner con un 22,5% de los votos. Lejos, en segundo lugar estaría, están peleándose ahí entre De Narváez, Macri, Dualdes, Reutemann, Carrió y los Cobos, y diciendo que rondan el 7, el 8% cada uno. Obviamente si se juntan ellos podrían juntar un poquito más, pero si se junta el peronismo disidente con Kirchner también podría juntar un poquito más. Sí, podrían poner un circo, ya que están, ¿no? Claro, y el circo de los hermanos. El problema que tiene el kirchnerismo, ¿no?, es que el nivel de imagen negativa que tiene es bastante alto, es un 40% aproximadamente, lo que dificulta cualquier proceso de construcción política sobre ese espectro social precisamente. Bueno, son las cosas que se vienen especulando, ya estamos a un año y pico de las elecciones del año que viene, que son muy importantes, sabemos que en agosto van a ser las internas simultáneas y abiertas. Y bueno, si las cosas se va a poner peliaguda a medida que se vaya avanzando. Bueno, ya Tinelli hará su gran hermano político, su, no sé cómo se llamaba el que tenía. Bueno, algún invento irán a hacer para sacar dinero y tratar de influir en la política. Pero lo que se está viendo últimamente es que hay un repunte en términos de imagen positiva del gobierno, que tiene que ver más que con el gobierno, con la impotencia de la oposición en poder plantear un esquema de país distinto al que plantea el gobierno, por lo menos que sea viable o que sea visible. No hay proyecto de país, lo único que la gente avisora es que esta gente se junta para molestar al gobierno. Así que bueno, mientras no se pongan las pilas y planteen un proyecto distinto, es difícil plantear un proyecto distinto. Si no, te dejan de apoyar a todos los grupos grandes. Bueno, mientras no empiecen a plantear un proyecto distinto, no se lo va a ver como alternativa. Y van a permitir que esta montonera pueda ganar de nuevo. Que lo tiro. Un yoyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú A un lugar donde todo crece, crece y crece. Crece lo nuevo de Japanga. Japanga crece. Conseguido en todas las disquerías. Existen círculos de amigos, de profesionales, de... Onda, único como su nombre. Onda, un círculo de confianza. Y Quantum es el camino más fácil para tu moto 0 kilómetro. Solo con tu TNI. Quantum, San Martín 1131, Tucumán. O llama al 421-9631. Quantum y Onda, verdaderamente únicos. Ella es mujer. Ella es mujer. Nosotros somos mujeres. Ustedes son lesbianas. Yo soy negra. Él es ciego. Ella es otra vez. Él es ateo. Somos iguales. Aunque seamos distintos, no discrimines. Javier. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde. Bueno, Tafí Viejo. Ciudad libre de discriminación. Ciudad libre de discriminación, Javier. Javier. Es un anhelo, es un anhelo. Bueno, empecemos por casa, ¿no? Empecemos por casa. Bien, el lunes pasado leímos una nota que salió en el periódico de Tucumán sobre 79 familias que se habían instalado ya en la Utinger al 1900, y como que nosotros queremos ser cronistas de la verdad o de la realidad dentro de lo que se pueda, la verdad esta vez es imbrincada, tiene múltiples interpretaciones o múltiples miradas. Bueno, nos acercamos a esa gente, fuimos este fin de semana a conversar con ellos para ver si cuánto de verdad había en esa nota y cuánto de verdad había en lo que la nota decía. Recordemos el titular que sacó el periódico del sábado pasado. Decía, Pucharras abandona a 79 familias. Los vecinos de un nuevo barrio en Tafí Viejo no pueden conseguir que se les instale el agua potable ni la energía eléctrica. Dicen que el intendente se niega a otorgarles el permiso de habilitación para que la SAT y EDET lleven sus servicios. Bien, aquí estamos ante una situación bastante problemática, nos acercamos allí. Hablamos con dos vecinos del lugar que nos hicieron recorrer el barrio íntegramente. Nos mostraron los avances que tiene ya ellos desde el año pasado, de mayo del año pasado que están instalados ahí. Ya va a ser un año. En primer momento se instalaron de forma, digamos, ilegal. Después contactaron, se conectaron, digamos, con el dueño del predio. Son aproximadamente 5 hectáreas, de las cuales una y media no son utilizables porque pasa por ahí el Canal Sur, que viene que comienza ahí. Ellos empezaron a organizarse, juntaron en un comienzo eran 15 familias, empezaron a juntar más gente, en algún momento fueron más de 100 familias. Sí, algo así como 150 familias. Y bueno, ellos, el planteo que tenían ellos era de comprar las tierras, no hacer una apropiación ilegal, fueron negociando con el dueño del lugar, el tal señor Víctor Manuel Santos. Las 150 familias se fueron reduciendo a 80 o 79, que son las que están actualmente ahí, en función de que muchos de ellos no podían pagar o hacerse el cargo. Había muchos que no, que querían tener las tierras pero sin pagar nada. Lo que planteaba esta comisión que se creó era que se pague, que sea legal. Ellos querían tener su propia tierra, no deberle nada a nadie y hacer las cosas como corresponde. Si bien en un primer momento no lo hicieron, a medida que avanzaba el tiempo fueron legalizando. Convengamos que así son las ocupaciones. Vos llegás, las ocupaciones que vos tenés interés en comprar, llegás al lugar, te instalás y lo ubicás al dueño y tratás de hacer un arreglo. En este caso se pudo hacer un trato de caballeros. El dueño de estas tierras buscó por todos los medios venderles el terreno a estas familias que estaban muy interesadas en vivir ahí. Llegaron a un precio de 100.000 pesos, y bueno, las familias se organizaron para empezar a juntar el dinero y pagar en 4 partes. Sí, en la primera parte de 50.000 pesos y en 3 partes de 17.000. La primera parte de 50.000 pesos ya está pagada, o sea que después hay versiones que yo supongo totalmente ciertas, de que el intendente le ofreció a este hombre, el dueño, que no recuerdo el nombre, al señor Santos le ofreció más o menos el triple de la suma de lo que valía, y dignamente este caballero le dijo que no. Bien, estas son las cosas que dicen con respecto a tratar de entender el por qué después de estos trámites esta gente se organizó. Abrieron una cuenta en la Caja Popular por ahí depositando el dinero y juntando el dinero para que puedan pagar esta primera cuota que era de 50.000 pesos. La Caja Popular abrió la cuenta y después de un tiempo le cerró la cuenta y les negó la posibilidad de ir juntando el dinero en la caja sin darles ningún tipo de explicación. Con el único argumento posterior a haberle cerrado y a meterle trabas de que ellos no podían comprar ese lugar. O sea, ya es como una de las primeras aberraciones que vamos a escuchar en esta. Sí, en esta aparte, nota. Nosotros no quisimos tomar, grabar la conversación con estas personas, porque en primer momento estaban con bastante temor y siguen estando con bastante temor. Tuvieron bastantes situaciones feas, turbias, sí. Raras, hubo amenazas, hubo gente que se apropió de tierras al comienzo, que después tuvieron que sacarlos, gente que era que estaba vinculada a la municipalidad, amenazaron a los abogados que tuvieron ellos en el primer momento, que dos abogadas nos contaron que abandonaron la causa porque, según nos comentaban, fueron agredidas en algún momento, el estudio donde ellas trabajaban fue agredido, entonces abandonaron la causa, los dejaron ahí, digamos, en manos de nadie. A partir de ahí, que eso fue calculado 3 o 4 meses de que ya habían llegado a ese lugar, ellos solicitaron ayuda a un concejal aquí de Tafí Viejo, que generosamente les ayudó a conseguir nuevos letrados, en escribana y nuevos abogados, que con mucha cautela siguen adelante los trámites para que esta gente pueda seguir viviendo ahí. Bueno, la situación que vive esta gente ahí es bastante precaria, en términos de calidad de vida es bastante baja su calidad de vida, en tanto y en cuanto no tienen ni agua ni luz, están forma muy precaria, tienen agua y luz a través de unos cañitos que cruzan ahí el lugar. En la luz también están, ellos hablaron con EDET, hablaron con la SAT, fueron ingenieros de EDET, fueron ingenieros de la SAT, les dijeron que se podía hacer todo lo que querían, pero que necesitaban que la autorización municipal. A partir de esta necesidad recurrieron en varias oportunidades a la municipalidad de Tafí Viejo a través de notas y pedidos que fueron completamente desoídos de parte de las autoridades municipales, al punto que tal que en algún momento ya ni siquiera le recibían las notas. Consultaron ellos la razón de esta negativa y nunca pudieron obtener respuesta de ninguno de los funcionarios que están a cargo de eso. Ellos nombraron fundamentalmente a la arquitecta Serpa y al intendente Pucharra, que nunca los recibió, que nunca pudieron hablar con él. Y de lo que se trata ahí es simplemente de darle una solución a un problema bastante grave en una situación particular que ellos plantean desde otro punto de vista. Ellos dicen que las tierras son de ellos, la han adquirido, han decidido vivir ahí. Nosotros contratamos visualmente que la gente vive ahí. Y es realmente admirable la energía que le han puesto ante tanta mala onda y mala leche realmente del municipio. Ya tienen, ellos han hecho sus calles, han medido sus terrenos, los han dividido. Las 79 familias tienen su lugar donde estar. No hay problemas de inundaciones como la señora Serpa se ha encargado de divulgar, que esa zona es no se puede vivir ahí. Sí, y como dijo algún periodista tafiseño que trabaja en San Miguel de Tucumán, Omar Nóbrega, ellos se quejaban también de que Omar Nóbrega habló mal de ellos sin haber contratado en realidad cuál era la situación real en por la cual atravesaban. Bueno, Omar Nóbrega no se llegó hasta ahí, dijo lo que dicen otros sin escucharla a la gente. Bueno, nosotros no quisimos hacer lo mismo, quisimos escuchar la versión de la gente. Vamos a seguir este tema, vamos a tratar de contactarnos con la arquitecta Serpa y con el intendente, si nos reciben obviamente, para seguir adelante este tema que nos parece bastante preocupante en una ciudad donde la situación edilicia, la situación de la vivienda es bastante difícil, no se consiguen casas en Tafí Viejo en forma fácil. Esta gente logró, quizás no con la mejor metodología, pero sí con la que tenían a mano, lograron a través de usurpación de este terreno que los dueños le puedan vender este terreno, que según ellos bien dicen, y que consta ahí en un papel que nos han mostrado, son aptos, o es el terreno es apto para vivir. Ahí hay una tasación de un martillero y tasador, un tal señor Canam, que ahí afirma en una tasación que hizo en el año 98, cuando el Estado le pidió expropiar una zona del terreno para poner el Canal Sur. El dueño de este lugar hizo una tasación y por un martillero y tasador oficial, en el cual, entre otras cosas, dice que el lugar es apto para la vivienda, es apto para que viva gente. Bueno, salvo una zona que ellos nos establecieron bien, de acá para allá no se puede habitar porque esa zona se inunda. Y extrañamente, vos decías que los expulsaron a los que... Hay gente en ese lugar que está viviendo y que no pagó. O sea, llegaron familias diciendo, a nosotros nos manda el intendente, y se instalaron. O sea, hay gente usurpando el lugar que estas familias organizadas compraron, que no las pueden echar porque ya realmente tienen miedo a todo lo que tenga que ver con el intendente, porque parece que misteriosamente han apretado mucha gente y esas cosas, y yo no voy a decir que esté gente directamente vinculado a él, pero sí, a ver, si empiezan a apretar gente, si pasan cosas raras todo el tiempo, y encima el intendente no te da bola porque es un barrio que hiciste vos, que no lo hace él, que él no va a ganar ningún voto, por lo menos puedo sospechar. Sí, yo estoy tratando de hacer una mirada un poco más condescendiente o contemplativa de la situación de ambas partes. Uno puede entender que la postura de la municipalidad sea, ese es un lugar inhabitable, y a partir de ahí no puedo dar la autorización, porque sería irresponsable de parte de la municipalidad habilitar un lugar que no sería apto para vivir. ¿El Calpini es apto? Sin embargo, hay otros lugares, inclusive en ese mismo lugar hay familias instaladas desde antes de que llegaran esta gente que está viviendo ahí, o sea, que nadie les prohibió ni les quitó la vivienda ni nada por el estilo. Ellos tienen papeles donde consta que el lugar es apto para vivir, y de hecho están viviendo ahí. Se han organizado de tal manera que han consultado con agrimensores, han abierto calles, que ellos nos contaban que les costó más de 4,000 pesos traer máquinas para que le abran las calles, para que, o sea, hay un esfuerzo de organización bastante importante, que una cosa que uno por ahí a veces pide, que la gente se organice, bueno, esta gente se organizó para lograr lo poco que tienen, para lograr su lugar en el mundo, su pedacito de tierra. Esta gente se organizó, hizo abrir las calles, hizo el loteo, uno va y ve que cada terreno tiene 10x30, que cada terreno tiene el espacio para la vereda, que las calles tienen tiene dos salidas hacia una calle principal, que en este caso sería la calle Utinger, calles internas. Está diagramado, ellos consultaron con un agrimensor que gentilmente los ayudó a organizarse en ese aspecto, y han hecho todo lo humanamente posible para vivir lo más digno que se pueda. Obviamente hay gente que tiene hijos, que bueno, esos hijos, bueno, todos queremos que nuestros hijos vivan en las mejores condiciones. Hay muchas de las casas que son muy precarias, hay algunas que están levantadas sobre chapas y plásticos, otras que, bueno, hay otras que están... De a poquito van consiguiendo cosas. Hay otras que ya tienen la prefabricada, que ya tienen contrapiso. Ahora van a conseguir una bloquera para empezar a hacer bloque de cemento y con eso... Tienen el apoyo de un colegio privado de acá de Tafí Viejo, que les donó una bloquera para que puedan hacer ir construyendo sus viviendas. Están en un trabajo incipiente con un esfuerzo personal de gente que trabaja de manera particular. Algunos de ellos no nos querían dar el nombre porque decían, bueno, por el trabajo que yo tengo, si la gente se llega a enterar que yo estoy ocupando un terreno o estoy viviendo acá y qué sé yo, quizás no me den me corran del trabajo, me cuestionen desde algún punto de vista. Mucho miedo de esta gente, mucho temor, pero al lado de eso, mucha decisión de llevar hasta las últimas consecuencias el poder vivir de manera más digna. Entonces, aquí de lo que se trata, para mí, si, sacando de lado las intenciones, porque aquí lo que nunca nadie se explica es por qué la municipalidad no conversa con ellos, o sea, no le da lugar al diálogo, que es el punto más importante de cualquier política. Uno puede estar en desacuerdo con esta gente por lo que hizo, por X o razones, pero hay que sentarse a charlar con ellos para ver cómo se soluciona una realidad que es fáctica. Esa gente ya está ahí, esa gente ya compró ese terreno, esa gente está decidida a vivir en ese lugar. Entonces, desde el gobierno municipal, ante esta realidad, en vez de negarla y en vez de tratar de ponerle palos en la rueda a esta gente para que pueda mejorar su situación de vida, se los niega, no se los recibe, se los denigra, se los discrimina, y no creo que sea esa la actitud que deba asumir un gobierno elegido por la gente, independientemente de que, como decía recién, puedan considerar que ese lugar no sea apto para vivir. Ellos tienen papeles donde afirman de que sí se puede vivir allí. De hecho, hace un año que están allí, ya vivieron. A simple vista se nota, y bueno, parece que los funcionarios municipales no se llegan a constatar, pero sí pueden salir a hablar y pueden salir a... Eso es muy malo para esta sociedad, la divulgación que hacen. Vos acá en Tafí tenés mil versiones sobre ellos, que son unos malos tipos, que se han metido ahí, que han robado el lugar, sí, que no pueden vivir ahí. Llegaron a decir que son ocupadores profesionales. Claro. Y ¿pero por qué no vas? Te acercas a la gente a ver qué onda. Yo le diría a los concejales, por ejemplo, o al que le interese, convengamos, en Tafí Viejo hay mucha gente que le interesa la política y hay mucha gente que le interesa solucionar a la gente los problemas. Bueno, entonces, lléguense por ahí, hablen con esta gente, vean la realidad concreta de esta gente, vean de que no son ni ladrones, ni usurpadores, son gente común y corriente que ha decidido tener un lugar en el mundo, tener su terrenito, y ya por ahí ha tenido que llegar a situaciones extremas para poder conseguirlo. Yo quisiera que mucha gente en Tafí Viejo tuviera el valor y la decisión que tiene esta gente en solucionar sus problemas. La sociedad tafillana sería mucho mejor si encontráramos gente organizada y decidida como la que nosotros pudimos, con la que nosotros pudimos charlar el día sábado, indignada por la situación que veíamos. Uno fue por ahí con un cierto dejo de desconfianza por todas las cosas que nos dijeron sobre ellos. En algún momento de la charla era un muchacho y una señora. La señora en algún momento de la charla, dada su indignación que tenía, por poco no se pone a llorar. Entonces vos te das cuenta que realmente lo de ellos es una decisión muy grande, muy fuerte, y a pesar de todos los escollos que están encontrando, siguen luchando por tener y reafirmar el lugar que tienen ahí. Yo creo que de parte de la intendencia y de parte de los concejales deberían buscarle una solución a este problema y no seguir negándolo, porque el problema está, la situación está, y esta gente, y no por esta gente, en última instancia por sus hijos. Nosotros vivimos ahí, contratamos mientras caminábamos por el barrio, había una señora bañando a uno de sus hijos. Bueno, ese día hacía calor todavía, después del rato, mientras charlábamos, empezó a alargar el agua. Lo bañaba arriba de una mesa afuera de la casa, con un baldecito le tiraba agua, y te da pena. Te da pena cuando a nivel nacional se habla de la inclusión, se habla de mejorar el nivel de vida de la gente, se habla de lograr que todos los argentinos tengamos nuestro pedacito de cielo y nuestro pedacito de dinero, tal así la asignación universal por hijo y otros planes que ha llevado adelante el gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente. Que el gobierno a nivel nacional tenga esa política, y que aquí en Tafí Viejo, por no sé qué razón, no voy a decir lo que dice la calle, no tampoco viene al caso. A lo mejor ellos piensan, bueno, a nivel nacional se hacen barrios, bueno, nosotros metemos a esa gente a los barrios, nosotros le damos todo, y así se sigue generando esa cosa de dádiva, de clientelismo, de que vos sos mío, vos me vas a votar a mí. Y hay organizaciones que nacen del común acuerdo de la gente, del buen entendimiento de la gente y de la necesidad común, y realmente son loables, y no hay por qué dejarlo de lado. O sea, que sean libre pensantes, libre votantes, capaz que te votan también a vos. La grandeza del político se ve en eso, o sea, que más allá de que vos estés de acuerdo o no con lo que ha hecho esta gente, el político tiene que mirar un poco más allá de eso, tiene que mirar por el bien común, tiene que mirar sin ánimos revanchistas, o lo que tiene que buscar es la calidad, mejorar la calidad de vida de la gente. y la calidad de vida de los hijos de esta gente. Ahí hay chicos que están sufriendo situaciones de extrema dureza, porque nosotros nos fuimos de ahí y ellos nos decían, cuando fue invierno nos morimos de frío, cuando llueve tenemos problemas porque las calles que hicieron, es tierra colorada, o sea que el barro, nosotros necesitaríamos, ya le pedimos a algunos gente de la municipalidad si nos podía tirar ripio, nos dijeron que está ahí, para ahí, así nada. Si alguien tiene ahí un camión lleno de ripio que va a tirar en algún lado, lléguese a Lutinger y bueno, y tírele un centro a esta gente, claro, que realmente... Porque parece que hasta los camiones están de la municipalidad están prohibidos de ir, pero pareciera. Así que... Sí, no, a mí me decían, el otro día me comentaban, sí, que Pucharra tiene mucho dinero, que bueno, que tiene unas maquinitas, que tiene tierras por ahí, que tiene máquinas que cosechan soja, que no sé cuántos departamentos y demás. Bueno, evidentemente el intendente no necesita dinero para sus cuestiones personales. Es millonario. Bueno, suponga, es millonario. Entonces él se dedica a la política por una cuestión de servicio, porque quiere brindarle a Tafí Viejo, bueno, aparentemente, ¿no? Quiere brindarle a Tafí Viejo lo mejor de su persona para mejorar este pueblo. Y es más de una oportunidad, también ha expresado que quiere que dejen de estar esos políticos como Martínez, Álvarez y demás, que sea una nueva camada política. Bla, bla, bla. Bueno, eso conlleva también ciertas responsabilidades, o si no, dedícate a los negocios. Claro, yo te diría, a ver, si vos no podés solucionar el problema de, bueno, en este caso 79 familias, pero el problema de los vecinos de Tafí Viejo, y separate del cargo, hermano, o sea, dejale a un amigo tuyo, a quien sea, que alguien que se responsabilice de eso y vos anda a recolectar tu dinero, hacé la tuya. Pero sí, en última instancia, la preocupación, deberíamos ver la preocupación del intendente en este tema en términos personales, en términos de que él sea quien, porque aparte sabemos, en la intendencia no se hace nada sin el acuerdo con el intendente. Bueno, me parece bastante razonable el tema. Tenemos 12 concejales que deberían interiorizarse de esta situación. Son 250 personas, quizás sean un poco más, que están viviendo una situación bastante difícil, que son gente bastante... si uno por ahí, siempre a fin de año uno le dice, le dan el premio tal a la tal o cual persona. Bueno, yo creo que esta gente habría que darle un premio por la tesón, el tesón que tienen, por el esfuerzo que están haciendo, a pesar de que han encontrado muchos escollos en su camino, a pesar de todas las situaciones que han vivido, que se los sigue discriminando, ellos siguen decididos a vivir allí. Es más, ya han pagado más de la mitad de los terrenos. Entonces, ante esa situación, que es una situación de hecho, los políticos, en este caso la máxima autoridad que los tafiseños hemos elegido para que comande esta ciudad, deberían tener un poquito más de altura moral y también política, y darle una solución a esta gente y no seguir negándolo, no seguir discriminándolo, no seguir haciendo como que no pasa nada y obligando a esta gente a vivir una situación de familia bastante difícil. Así que vamos a seguir este tema. Realmente es bastante indignante que no se le dé una solución, que tengamos 12 concejales, que creo que uno o dos solamente se han acercado al lugar, no lo han planteado el tema dentro del Consejo Deliberante. Y por otro lado, el intendente, la arquitecta Serpa, que se saquen un poquito los prejuicios de la cabeza, de que miren las cosas desde un punto de vista humano, no solamente político, y que le den esa solución a esta gente que realmente... admirable lo que están haciendo. Así que en lugar de bastardearlos, en lugar de ignorarlos, pónganse las pilas y denle una solución a estas familias que realmente necesitan de su ayuda. Llegó a Tucumán Classic Car, alquiler de autos antiguos, limusín, clásicos y nuevos. Para tu fiesta, boda, ejecutivos, no dudes en llamarnos. Classic Car, el servicio más completo. La delicadeza de pasear con Clase. Clase Car. Contactos a los celulares 154-097-483 y 154-184-186. Clase Car. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Ella es mujer. Ella es mujer. Nosotros somos mujeres. Ustedes son lesbianas. Yo soy negra. Él es ciego. Ellas son travestis. Él es ateo. Ella es mujer. Ella es mujer. Somos iguales, aunque seamos distintos, no discrimines. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bien, aquí estamos y seguimos estando aquí en Un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3 de nuestro dial. Bueno, Richard, paraguas para hoy, No me saludaste el otro día, ¿no? ¿Ah? ¿Es por tu nuevo cargo, Richard? ¿Te consta vos que...? Yo soy un paranoico. Así que yo veo una vaca y lloro. Así que bueno, este nuevo secretario de prensa de la municipalidad, y bueno, ya no me saluda. Así que espero cuando te cruce de nuevo, Richard, que me saludes, ¿no? Porque queda mal eso. Sí, obvio que sí. Bueno, estoy dolido. Capaz que talleres algo de pasado. No, estoy dolido, soy un resentido, así que esas cosas sí, me salen, bueno, me brotan ahí el club. Al toque. Aparte, talleres, aguante Villamil. El club de los resentidos. Bien, estamos aquí en FM La Voz 88.3, el programa es Un Yuyo Más. El teléfono para comunicarse, el 4619315. El celular para los mensajes, el 155-677378. Son las 7 y 45 minutos de esta mañana. Ahora también estamos en vivo por internet, gracias a los amigos estos dueños de la radio, que en su página los copiaron, digamos. La Voz de Tafí Viejo. No, pero en vivo es otra cosa. ¿Sí? En vivo directo. Internet. Bueno, o sea, ahora saludos a nuestros amigos de Ámsterdam que nos están escuchando. La Voz de Tafí Viejo. Al Pipi y al Cucu. Y a nuestra amiga Nippon allá en Nagasaki, que nos va a escuchar a partir de hoy. Bueno, a toda la gente del mundo, de acá, desde Tafí Viejo al mundo, Un Yuyo Más. FM, La Voz de Tafí Viejo, estamos dando vuelta por el mundo. Estamos sin internet, en forma directa. Bien. Y bueno, y en diferido también estamos, unyuyo.com.ar. ¿Seguiremos estando? ¿O ya no? No sé. No, seguimos. Mientras y, y si nos quieren mandar un mail, unyuyo@gmail.com. Y en Facebook también estamos, así que estamos. Y ya tenemos como, ¿cuántos cosas? Amigos? ¿Más de 1 millón? No, vos es que me eliminaron 3 millones, así que tenemos 4.200.320. Lo reventamos a Roberto Campos. Bien, mañana organizaciones de género, de derechos humanos y estudiantiles reclamarán en el Congreso de la Nación contra la trata de personas a 8 años de la desaparición de la joven María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, y a 3 años de la primera marcha por el caso. El reclamo por las mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas en democracia por las redes de trata para la prostitución tendrá lugar a las 12 mañana en la sala José Luis Cabeza del Congreso. En una conferencia de prensa de familiares de las víctimas y diputados anunció en un comunicado la Casa del Encuentro. Las organizaciones pedirán la agilización de las causas judiciales y aparición de todas las mujeres desaparecidas y secuestradas por las redes de trata. La conferencia asistirán Julia Ferreira, madre de Andrea López, las madres de Florencia Penachi, Dana Pecci y Florencia Cire, y familiares de María Auxiliadora Guillén, entre otras víctimas, y leerán una carta y adhesión de Susana Trimarco, madre de Marita. Luego habrá, a partir de las 17 horas, habrá una marcha de organizaciones reclamando por este tema. Por otro lado, en Tucumán, o por el mismo lado, se presentará un film a nivel nacional el próximo jueves en una sala de Yerbabuena. Anuncia la presencia del jefe de gabinete de la nación, Aníbal Fernández, así que habrá que ir sacando números porque eso va a estar lleno, y una víctima de la trata de personas en Colombia. El documental será presentado por el periodista Eduardo Aliberti, quien previamente realizará un programa radial desde las instalaciones de radio de prensa de ALAPT. Aquí en la página de la APT hay un tráiler sobre la película. Este próximo jueves, a partir de las 7 de la tarde, en el cine del Shopping del Solar, en el Cerro, en Yerba Buena, se realizará en Tucumán el estreno nacional del documental Fragmentos de una búsqueda, basado en la desaparición de Marita Verón. La elección de la provincia para estrenar el film no es casual. Este año comenzará el juicio oral y público por la desaparición de Marita Verón, secuestrada en abril de 2003 por una red de trata de personas. La presentación del documental estará a cargo de Eduardo Aliberti, quien previamente, de 10 a 12, transmitirá en vivo desde las instalaciones de Radio Prensa perteneciente a la Asociación de Prensa de Tucumán. Según se informó, en esta primera proyección estarán presentes el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, Jason Mack, el jefe del Gabinete Nacional Aníbal Fernández y funcionarios de la Oficina de Rescate a las Víctimas de Trata, autoridades del Gobierno Provincial, de la Justicia y de Fuerzas de Seguridad especializadas en trata de personas. Uy, Dios, ya no quiero ir. Mucha policía. Che, también bueno, está bueno lo que está haciendo la PT, te guste o no te guste lo que viene, te guste o no te guste quién lo hace, está bueno. ¿O no? Que yo lo estoy leyendo. Dando, sí, le estoy dando difusión. Ah, está bueno. ¿Ah? A mí no me guste, no me guste, si es una noticia y si es piola, la doy. Independientemente de que yo tenga mis diferencias con la gente de la PT, aparte no me reciben, estoy discriminado por la gente de prensa. ¿Por qué? El director de prensa del Museo de Tafirco nos saluda. Oscar está muy ocupado. Oscar Gijena está ocupado tratando de tapar el agujerito financiero que tiene por ahí. Y bueno, no me recibe. Entonces, yo te dije, yo soy un resentido, entonces me brota rápido ese tipo de cosas. Pero soy resentido y no por Oscar, eso. Oscar, recibilo a Santi, si te he buscado. No por eso dejo de difundir las cosas. Hablamos el otro día de tu amigo Felipe Piña y generalmente para las noticias de Tucumán, elegimos a primera fuente por sobre otros medios para pasar las noticias de Tucumán. O sea que yo tengo argumentos para discutir tu cuestión, ¿me entendés? ¿Cuestión de qué? No sé, me estás diciendo que yo no necesito que vos me digas eso. Yo estoy rescatando, boludo, en los hechos concretos estoy demostrando que yo banco esta cuestión. Si no directamente agarraría la página de la Gaceta y leería la Gaceta. Y a mí no me interesa leer la Gaceta. A lo que voy es que es una de las pocas agrupaciones o organizaciones que hace cosas polentas. Sí, ¿no? Y está promoviendo algunas cosas bastante interesantes como ya me sacaste. La presidenta de la fundación, antes de presentar la película, Susana Trimarco, madre Marita Verón, fue a hacer una conferencia de prensa junto a los realizadores del documental, Pablo Milstein, amigo tuyo, me imagino, Norberto Ludín, Pablo Green, Aliberti y la víctima de trata colombiana, prestando su testimonio a los medios. Aquí la chica esta colombiana va a presentar un libro sobre su experiencia personal. Estuvo, no sé, muchos años secuestrada por este tema. El estreno del film, reconocido como mejor documental en el Festival de Italia, cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Yerbabuena, del hotel, bla, bla, bla, bla, ese no me interesa. Verón desapareció el 3 de abril del 2002 cuando salía de su casa. Según testigos, varios hombres bajaron de un vehículo y la secuestraron. Desde esa fecha, los investigadores no pueden dar todavía con su paradero. Bueno, es parte de esta lucha de su madre, que ya inclusive en algún momento fue que fue reconocida en términos internacionales. Recuerdo, Condoleezza Rice le entregó alguna vez algún premio por esta lucha. Y bueno, que esperemos que sirva para que Marita Verón vuelva a aparecer y vuelva a su familia y pueda vivir una vida normal. Obviamente si esto es posible y que la lucha de su familia y fundamentalmente de su madre tenga un fin, digamos, feliz, esperemos. De todos modos, lo que ella ha despertado a nivel internacional y nacional con respecto a meterse en el tema de la trata de personas ha sido realmente muy valioso y ha sido en ese aspecto muy reconocido en todo el mundo. Por otro lado, desde el miércoles próximo comenzarán a desfilar los testigos por el caso del periodista tucumano Eduardo Ramos, quien desapareció junto a su esposa Alicia Cedrota el 1 de noviembre de 1976. Se inició en el diario Noticias, después pasó por el diario La Tarde y tuvo su último trabajo en Canal 10. Están citados los periodistas Ricardo Kirchwan, editor del diario Clarín, y Magdalena Ruiz Guiñazú. A partir de este miércoles, la lista de testigos también está propuesto por el abogado querellante, el amigo Bernardo Lobo Bulló. No solo están familiares y periodistas tucumanos, sino que aparecen dos periodistas reconocidos a nivel nacional. Se trata de Ricardo Kirchwan, editor general del diario Clarín, y de Magdalena Ruiz Guiñazú, conductora de Magdalena Tempranito, que se emite por Radio Continental. Ruiz Guiñazú integró desde 1994 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue la entidad encargada de recibir las denuncias de desaparición de personas durante la dictadura militar que gobernó el país entre el año 1976 y 1983. En cuanto a Kirchwan, Lobo Bulló señaló que fue compañero de trabajo de Ramos durante su paso por Canal 10 de Tucumán. Miércoles, Tucumán está lleno de Tomás Eloy Martínez, Joaquín Morales Solá, Kirchbaum, García, toda gente importante. Lobo Bouillot había solicitado el testimonio del escritor en estos sábados, pero debido a su avanzada edad, próximamente cumplirá 99 años de sufrir, y su delicado estado de salud fue desestimado por la misma querella. Ramos fue secuestrado el 1 de noviembre de 1976 de su casa junto a su esposa Alicia Cerrota y luego fueron llevados a la jefatura de policía, donde se estima que estuvieron casi un mes en cautiverio. En las primeras jornadas del juicio, Juan Martín, el testigo sobreviviente más importante de la mega causa, aseguró que en su paso por la jefatura supo que ambos estuvieron allí en cautiverio y que Alicia estaba embarazada. Cabe recordar que en 2003, cuando se reactivaron las causas de la última dictadura, la Asociación de Prensa de Tucumán, ahí tenés tus amigos, siguen haciendo cosas importantes, presentó una denuncia ante la justicia federal para que se investigue la desaparición de Ramos y acusó al represor Antonio Domingo Bussi como principal responsable de este delito de lesa humanidad. Pero desde el 30 de marzo Bussi fue separado del debate por razones de salud. Solo quedan en el banquillo de los acusados Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cataño, Roberto el Tuerto Albornoz y los hermanos Luis y Carlos de Cándido. Mejor soda, y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco, pido el mejor Fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ives y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino, Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Fall my love. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Sueño. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King brindó su discurso "Yo tengo un sueño" en los escalones del monumento a Abraham Lincoln en Washington, D.C. Todavía tengo un sueño. Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales. Tengo un sueño que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Tengo un sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño de que un día mis hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe podremos, de una montaña de desesperación, labrar una piedra de esperanza. Con esta fe podremos transformar el cencerreo discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe podremos trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir juntos a prisión, escalar en lo más alto en busca de nuestra libertad, sabiendo que un día seremos libres. Martin Luther King. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, un 4 de abril del año 1968 fue asesinado en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, Martin Luther King, un pastor estadounidense de la iglesia bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por toda esa actividad que tuvo, fue galardonado, fue condecorado con el premio Nobel de la Paz en 1964, 4 años después, en una época en que su labor se había orientado un poco más hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza. Fue asesinado a los 39 años. Bueno, yo estaría orgulloso Luther King de Obama. Y sí, estaría orgulloso. Independientemente de que uno desde acá por ahí tenga una mirada crítica hacia este presidente negro. Tal vez esté orgulloso y revolcándose en su tumba lo ve. Sí, bueno, que el poder es el poder. Fue un activista de los derechos humanos desde muy joven y organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente de raza negra de los Estados Unidos. Bueno, recordamos aquí humildemente un luchador por la paz, por los derechos civiles, que fue asesinado el 4 de abril del año 1968. Hace un par de semanas recibí un email de Walter, un viejo amigo músico e investigador del folclore argentino. En el mail Walter me contaba que en Yavi, un pequeño pueblito de Jujuy, estaban por comenzar las celebraciones de Semana Santa. Era realmente tentadora la idea de pasar la Pascua a 3.400 metros de altura y el hecho de saber que de no llegar a tiempo tendría que esperar hasta el año próximo convertía este viaje en un desafío más que interesante. Al día siguiente, Walter y yo estábamos viajando por la Ruta 9 hacia el norte, rumbo a Jujuy. De la tierra al cielo. La Semana Santa jujeña. Ubiquémonos un poquito en el mapa. Jujuy es una provincia argentina que está ubicada al sur de Bolivia y a unos 1.800 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Ni bien entramos a Yavi y nos internamos en un pueblito de unos 250 habitantes, regado de pequeñas casas de adobe que descansan sobre calles de piedra al pie de los cerros. Nos detuvimos en la pequeña iglesia del pueblo que fue construida hace unos 400 años íntegramente en piedra y laja. Lidia Gámez es la encargada de la iglesia de Yavi. Ella nos contó con detalle cómo es la Pascua en su pueblo. Y eso de las 4, 5 de la tarde empiezan a llegar las doctrinas. Bueno, ellos llegan de distintos lugares del campo y entran como que a saludar al Señor. Uh-huh. Y después se retiran y ahora van a volver recién a las 21. Es ahora empieza la celebración del Viernes Santo, digamos. Uh-huh. Empieza con el sacerdote la celebración, que se leen las lecturas, todo, después hasta el descendimiento de Cristo. Ahí está el sepulcro, ese que está vestido ahí. Bueno, ahí se pone el Cristo y se sale la primera procesión. Y de ahí ya se van haciendo las restantes procesiones hasta las 8:30, 9 de la mañana. Lejos empecé a escuchar como un lamento, una letanía. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de grillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lámpara nocturno un coro anfibio entonará tu nombre, Tilcara. De mí. Todo se congela, amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. Hoy para Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, aquí estamos en Un Yoyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Son las 8 y 12 minutos de esta mañana del 5 de abril del año 2010. Teléfono para comunicarse el 461-9315, celular 155-677-378. Temperatura, bueno, hacía 14 grados, pero yo creo que está haciendo menos ahora. No está actualizada la temperatura que tenemos desde las 6 de la mañana. 14 grados, una mínima que se va a plantear hoy de 13, la máxima de 21. Un día frío, lluvioso, para mañana se anuncia un mejoramiento muy pequeño de la temperatura y un día, por lo menos se plantea para mañana que no va a haber lluvia, ¿eh? No sé, corren dos vientitos, que haga frío pero que no llueva. La crónica dice que van a entrar 25 personas al ferrocarril, a los talleres de Tafí Viejo, concretamente. Estuvimos hablando ya hace un tiempo atrás, el producto de una manifestación que hubo de exferroviarios que conformaron una comisión que le dieron una lista a la gente que maneja el taller, una lista de gente que puede entrar, de la cual ellos se han movilizado para que esta gente entre. Aparentemente de esa lista iban a ser los 25, o sea, teóricamente. Si uno se pone a pensar, ¿de dónde saldrían los futuros ferroviarios? Tendrían que salir o de esa lista o de otra lista que se han hecho con respecto a ex ferroviarios para que ingresen a trabajar allí, o de alguno que otro estudiante de la escuela técnica que pueda hacer ingresar allí y completar sus estudios y desenvolviéndose en ese trabajo que lo ayudará a desarrollarse como técnico. Serían los lugares lógicos de los cuales uno podría decir o buscar la gente que podría ingresar al taller ferroviario. Yo no podría ingresar, pues yo no tengo ninguna experiencia ferroviaria, aunque ganas no me faltaría. Y hay mucha gente en las mismas condiciones de uno que no podría ingresar porque no ha... O sea, el primer antecedente o primer requisito que habría que tener es ser ferroviario o ex ferroviario, ¿verdad? O en última instancia ser tapiceño o estudiante de la escuela técnica si uno quiere... desarrollar ese tipo de actividad. La cosa parece que no va por ahí. Van a entrar algunos ferroviarios de esta gente que ha reclamado por su ingreso. Bueno, sí, el tema es estaban los 25 nombres para entrar. Se hizo una manifestación de parte de gente que estaba en esa lista por entrar. Fueron batidos por alguien y tachados. Por Varela, digamos. No sé, Varela, Villa, algunos de esos que están ahí, el jefe ahora. Los batieron y tacharon a 12 compañeros que próximos a entrar. Y esos 12 van a entrar, no van a entrar esos 12, van a entrar otros 12 de la lista. Ahí está, no conforme con eso de tachar gente, pusieron 12 personas ellos así, 12 amigos. 12, sí, amigo, el sobrino de la novia de tal jefe, el primo del amigo de tal, el sugerido por el intendente de tal lugar, y así. O sea, no podés, son medio fulero, boludo. ¿Cómo vas a tachar a 12 personas que estaban a punto de entrar a los talleres ferroviarios? Por ese tema. Que están reclamando por la próxima entrada y vos te estás reuniendo con ellos para ver la manera de hacerlos entrar. Estás en diálogo cordial y completamente consustanciado con su necesidad, claro, y con su lucha, y que crees que lo que ellos están haciendo es importante y que es necesario y que, pero no, muchacho, hay que esperar un poquito. Resulta que es más importante que entre el sobrino de la novia de tu amigo jefe. Así que en eso están. De todos modos, por suerte hay asambleas en los talleres ferroviarios donde se van a discutir nombre a nombre. Hay algunos nombres que saltan así como, ¿vos lo ubicás a un tal Ariel Espinosa? ¿Te suena? No lo conozco. Y hay un nombre que es Ariel Romano, en la lista. Y vos decís, che, Ariel Espinosa firma para la municipalidad como Ariel Espinosa, y para entrar a los talleres tiene que entrar como Ariel Romano. Esa rata que es Ariel Espinosa, que se ha cansado de agredir a los ferroviarios, de generar anónimos, de ir por atrás, de maltratar a la gente una y otra vez después de que ha comido tanto tiempo de la mano de los ferroviarios. Bueno, será ahora que tiene todo el derecho. La gente de perdona, entrar. Capaz que le perdonaron sus pecados. Pero es que este Ariel es ex ferroviario. No. Es ex rata y lo seguirá siendo. O sea que en última instancia lo que se cuestiona acá es el criterio que se usa para decir qué gente va a ingresar o no al parecer. Yo creía, disculpa, a ver, creía que ya había un criterio. Es que hay una organización. El criterio es que sean ex ferroviarios. Ellos o se gente juntaron. De la escuela técnica. Sí, bueno. Ese es el criterio, ¿o no? Pero si ahora tachás a 12 que ya estaban, o sea, de última hacer una cola de entrada, si eso lo encola gente, o sea, los 25 estos que estaban en la lista, y después sumarle los otros hasta llegar a 150. ¿No eran 150 los que iban a entrar? Bueno, empezá a listar gente. Pero, ¿qué es eso de 25 tachás 12? Mete y esta lista, amigo, ¿por y dónde vamos? Salió? O sea, alguien dio a conocer la lista. Es que en una asamblea en los talleres ferroviarios se dijeron todos los nombres y inmediatamente salieron a decir no, es una lista tentativa, esto no es que vaya a ser así, es que tenemos que cubrir, ¿no? Bueno, ahora supuestamente se van a discutir en asamblea todos los nombres que van a entrar, porque realmente es necesario que la gente que entre labure en serio, tenga ganas de ir para adelante, y muchísimo más. Es muy valorable una gente que hace una manifestación diciendo, loco, estoy acá, quiero entrar, estoy para entrar, y no pasa nada. Y se los castiga. Y vos los castigas y metés a unos cuantos así que no van a hacer ¿es nada. Es cierto que dentro vos de entras esa por mí porque sos mi amigo. ¿Es cierto que dentro de esa lista habría 6 personas vinculadas a la empresa Divaco? Es cierto, sí. Esa fue una negociación que se hizo. El gremio no pudo sacar más, no pudo conseguir más cupo, digamos, para ex ferroviario. Y tuvo que conseguir, tuvo que transar y que entre gente de Divaco, que bueno, que fue la empresa que estuvo reacondicionando las naves, y que tal vez, y esto es solo criterio mío, se hayan quedado con algún vuelto. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, hay gente que se quiere ir ya a la casa, evidentemente, ya están poniendo la música de cierre. Bueno, estuvimos aquí en un yuyo más, Juanchi Murillo, Santiago González, en una nueva jornada de este programa. Estamos, ya sabemos, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Se viene el invierno se viene, está haciendo frío. Estamos aquí en un yuyo más por la voz de Tafí Viejo 88.3, que ya está en internet directamente. ¿Ah? Así es, la voz de tafiviejo.com, así de la página. Ahí estamos en internet en vivo. Bueno. Y en diferido también estamos, que queda ahí. El que quiere escucharnos en cualquier horario del día. unyuyo.com.ar. El mail es unyuyo@gmail.com. Y bueno, también estamos en Facebook y esas cosas. Unyuyo más. Estamos en todas partes. Nuestra presencia es una omnipresencia tangible, triste. Bueno, vamos a seguir con el tema de las viviendas de la gente esta que está allí en la Utiña del 1900. Vamos a seguir con el tema de los ingresos al taller y la polémica que hay por cómo se elige o quién hace las listas ahí para que la gente resuelva su vida o no, si hay amiguismo, si no hay amiguismo, bueno. Cuestiones que habrá que ir viendo. Los ferroviarios del taller están en asamblea para discutir estas listas. Así que bueno, aquí estaremos dando las informaciones pertinentes del caso en la medida que los hechos se produzcan. Estamos aquí en un yuyo más. Será hasta mañana a las 6 de la mañana. Que tengan todos un buen día. Así que abrigarse porque está haciendo frío. Hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Son las 6 y 25 minutos de esta mañana, un poco tarde, bueno, pues estamos escuchando esta historia de los Rapa Nui allá en la isla de Pascua. Juanchi, ¿qué estás haciendo? Sí, bueno. En la isla de Pascua, bueno, fue hoy en 1722, si no me equivoco, tengo lejos el apoya año. Ajá. Llegaba el chabón este, que todos conocemos. Sí. A ver, para, vamos a hacer un poco más. El almirante holandés Jacobo Winograd. Sí, más o menos. Roggeveen descubre Rapa Nui, o sea, la descubre para él, digamos, para Holanda. Y le pone Isla de Pascua porque dice, mira, ha caído un domingo de Pascua, vamos a meterle Isla de Pascua y ya. Y ya está. Y bueno, caguen los demás, pero bueno, igual se estaban haciendo cagar, así que gran desastre. Bueno. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. Bueno, unos días me están tocando unos días de lluvia, se nos mojó el fin de semana. Ya a partir de cuándo, el viernes que está lloviendo, ¿no? Fue la tormenta que empezó a llover allá en el claro, justo estábamos en 25 de mayo. Y Chile, y le cayó una lluvia que bueno, no lo dejó que convirtiera en el penal siquiera. Nosotros al momento de la lluvia estábamos allá arriba, en la Utinger al 1900, en la zona de conflicto, innecesario, porque es una cosa completamente solucionable para gente que está en el poder, que tantas soluciones da cuando quiere y que tanta

Invita a un lugar donde todo crece, crece y crece. Crece lo nuevo de Capanga. Capanga crece. Conseguido en todas las disquerías. Existen círculos de amigos, de profesionales, de... Único como su nombre, Onda, un círculo de confianza. Y Quantum es el camino más fácil para tu moto cero kilómetro. Solo con tu TNI y además... Quantum, San Martín 1131, Tucumán. O llama al 421-9631. Quantum y Onda, verdaderamente únicos. Ella es mujer. Ella es morta. Nosotros somos mujeres. Yo soy negra. Él es ciego. Ellas son travestis. Él es ateo. Ella es morta. Somos iguales. Aunque seamos distintos, no discrimines. Javier. Un chullo más. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, Tafí Viejo. Ciudad libre de discriminación. Ciudad libre de discriminación, Javier. Es un anhelo, es un anhelo.